Cuando más lo necesitas, siempre hay alguien dispuesto a salvarte la vida. Dona sangre. Dona vida. Federación Aragonesa de Donantes de Sangre. Esto es en serio. Esto es muy en serio. Es la radio de Cuarte. La radio de Cuarte es muy seria. Muy seria. 107.0. Gracias a Fernando Blasco por esa agenda cultural. Y ahora, de camino a las 12 de mediodía, recogemos a Silvia Floría, porque tiene aquí a dos invitados. De hecho, va a hacer la entrevista ella sola. Y bueno, yo no sé, estoy aquí metida en una página fantástica, ya me encanta el nombre, peliculistas.com, de producciones audiovisuales, y va a girar en torno, bueno, pues a este mundo, ¿no?, audiovisual y del cine. Silvia, cuéntanos, ¿quién está con nosotros? Pues tenemos a Alejandro Solanas, presidente de la Asociación Los Peliculistas, y Alfonso Viartola, miembro de la misma, para pues contarnos un poco su iniciación en el mundo del espectáculo y de la televisión. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, ¿cómo os iniciasteis? La pregunta de Silvia, ¿no? ¿Cómo os iniciasteis en este mundo maravilloso y también a veces generador de incertidumbre, ¿no? También es algo muy vocacional esto. A ver. Pues yo decidí estudiar realización porque quería cambiar algo en mi vida. Sí. Y me llamaba mucho este mundillo. Claro, la realización, perdóname que haga un inciso, Silvia, ¿qué es exactamente? Porque si todos hemos oído mucho realizador, realización, ¿en qué consiste exactamente la realización? Brevemente, ¿eh? Tampoco sin ponernos demasiado sofisticados en la definición, pero ¿en qué consiste? Pues yo, cuando me preguntan a mí, yo, para que lo entienda la gente, digo que para el mundo de la tele. Ah, para el mundo de la tele. Sí. Vale. ¿La realización no existe en cine? Sí, ¿también? También. Pero en este caso está... Sí. En tu caso, por lo yo, menos. Yo, por mi caso, sí. Una vez en clase, cuando empezasteis a conocer a los amigos, esto va derivando a la creación de una asociación sin ánimo de lucro. ¿Cómo surgió esta idea de los peliculistas? Bueno, esto surgió gracias a un compañero. Bueno, tomamos la idea también de los de un curso superior. Habían montado algo, nos parecía atractivo y tal. Y la verdad es que pues se inició así. Nos juntamos los compañeros, todos con la misma devoción, con el mismo espíritu. Y... Perdona, que no se te escuchaba bien, vale. Ah, vale. Con el mismo espíritu, ¿no? Decíais, os reuníais, eso es importante también, compartir ese mismo ánimo, ¿no?, a la hora de llevar el timón en la misma dirección, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, tiene que estar todo el mundo remando a la vez y en la misma dirección, como has dicho. Si no, no serviría de nada. Aunque la idea es muy atractiva, ¿no? A veces no a todo el mundo le gusta o puede trabajar así por amor al arte. ¿Se compromete todo el mundo con el proyecto? ¿Todos los integrantes del grupo? Pues unos más que otros, pero en la, generalmente intentamos poner todos nuestro granito de arena. Bueno. Claro, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que yo creo que este mundo lo que concita es mucha vocación. Y cuando hablamos de vocación, a veces lo que menos interesa es el rédito económico, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde hay que colaborar? Ese entusiasmo, que imagino que además en vuestras edades es todavía mucho más intenso, hace que sea un caldo de cultivo muy proclive para que todas estas cosas se vayan llevando a cabo, ¿no? Eso también influirá. Supongo que un grupo tan grande tiene dificultades para ponerse de acuerdo en algunas ocasiones. ¿Habéis creado estatutos o normas para marcar un camino a seguir? Sí, la asociación está regida por unos estatutos que son normas básicas que hay que acatar, por supuesto. La verdad es que tanto económicamente como con obligaciones, por así decirlo, intentamos pues guiarnos. Y sí, es que si no somos tantos, no nos podríamos de acuerdo. Somos 18 personas. También los elementos que necesitáis para el trabajo son caros y a veces son difíciles de conseguir, ¿no? ¿De qué material disponéis y cómo lo financiáis? Pues disponemos de cámaras compactas, que bueno, hacen su papel, que es bastante importante. Luego pedimos ayuda a nuestro instituto, el IES Los Enlaces, que también nos proporciona lo que puede. Y también gracias a Tu Mirada Profesional, que es una empresa que está allí también en el instituto y nos deja también su material. En la página web www.lospeliculistas.com presentáis algunos de los trabajos que realizáis. Contarnos un poco. Bueno, pues intentamos abarcar todos los campos, tanto el musical con temas de videoclips y tal, de chavales jóvenes, grupos que intentan salir adelante, como alguna producción propia, como un cortometraje que pudimos realizar en Semana Santa del año pasado. Y por supuesto también pues intentamos meternos en mundillo de vídeos empresariales, instituciones, bueno, todo lo que nos pidan, conciertos, ahí estamos. ¿Con quién habéis trabajado hasta ahora? Pues hemos trabajado con espectáculos de Marianne Toulon, con un grupo llamado De Negro, un rapero Lil Joe, de todo un poco, vamos, y 50, 180 crew. Nos movemos por todos, por un poco... Tenéis mucha variedad. Sí. Y a la hora de grabar o de editar, bueno, de trabajar en general, ¿cómo os organizáis? Hay que tener en cuenta que somos una asociación y estamos empezando, y la verdad es que sí que intentamos hacer todos un poquito de todo. Nos solemos turnar. Si alguna vez uno no puede ser cámara por lo que sea, pues realiza. Si no puede ser realizador, pues se dedica a editar. El fin que tiene esto es aprender, por supuesto. Estamos intentando... pues tocar todos los campos para ser mejores realizadores. Claro, ¿tenéis prácticas allí en el instituto? ¿Tocáis cámaras? ¿Tocáis...? Por supuesto, por supuesto. Entonces sí, esto sí. Es una ayuda, como un ejercicio aparte, ¿no? Sí, pero por nuestra cuenta. Somos nuestros propios jefes, por así decirlo, y pues nos marcamos nuestras propias metas. Y eso nos ayuda, porque también cometemos errores, como todo el mundo, pero los sabemos ver e intentamos corregirlos. Y así es como podemos avanzar. Algunos de estos trabajos que has dicho se han proyectado. ¿Qué sentís la primera vez que veis un trabajo vuestro y un montón de gente viéndolo y aplaudiendo? Pues la verdad que nos llena de orgullo, porque vemos que a la gente le ha gustado y eso nos anima a nosotros a seguir adelante. Es un esfuerzo valorado. Sí, aunque sí, vamos, digamos que sí, nos encanta. Hay que admitir también que cuando nos aplaudieron tanto es porque eran amigos los que estaban aquí presentes. O sea, no, pero sí que es cierto que... Que los amigos dan mucho calor, ¿eh? Y por supuesto, por supuesto. Se agradece mucho también. Sin duda, sin duda. Pero una sala llena de tu gente rodeándote. ¿Qué sala fue? ¿En qué? ¿Dónde? Proyectamos en Ibercaja Centrum, en la sala de proyecciones que tienen allí. Y la verdad es que... a pesar de que eran amigos y tal, fue un exitazo, así que la gente... Bueno, y vosotros como propios espectadores, ¿podéis lograr esa objetividad, ¿no? De tomar distancia con el trabajo que realizáis y ser, de alguna forma, ¿no? Ecuánimes en el juicio. ¿Cómo lo veis, ¿eh? Una vez que ya está terminado, que ya te has desligado, que ya toma vida propia y se desentiende de vosotros, ¿qué sensación, ¿no? Es la que vivís? Por supuesto, cuanto más lo ves, yo creo que menos te gusta. También es cierto que es el primer trabajo, entonces... Hablamos de Tentación Esférica, lo estoy viendo y a mí me... Claro, lo estoy viendo sin audio, ¿eh? Pero ya desde luego las imágenes me parece el ritmo muy vertiginoso, ¿no? Es un ritmo muy, muy bueno. Entiendo que un corto tiene que también tener esos destellos un poco de... Eso intentamos. La verdad es que hay bastante ritmo de planos, sí. Música compuesta por nosotros mismos. Bueno, nuestro especialista Ricardo Bullón, que... Ah, qué bueno, contáis con música propia incluso. Sí. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Pero vamos, es más una experiencia, hay que tomárselo luego como la primera práctica. Claro, pero eso es como los libros, la gente cuando escribe, los escritores nunca terminarían de corregir. Y cuando ya está el libro publicado dicen, madre mía, si ahora pudiera meterle mano, ¿no? Recortaría, pondría, podaría por ahí y por allá. Cual imagino que es un sentimiento muy general, ¿no? En el arte. Cuéntanos un poco de qué va el corto que habéis proyectado ya. Bueno, pues es una especie de thriller de terror, por así decirlo, ciencia ficción. Es una aventurita que cuenta sobre unas bolas que están poseen a la gente, es como un talismán, una especie, bueno, talismán no, es como un objeto maldito. Entonces va pasando de mano en mano y se desencadena una serie de acontecimientos al protagonista y a gente de su entorno. La verdad es que es entretenida, está bien. Bueno, y ahora que os estáis dando a conocer, ¿qué técnicas estáis utilizando, técnicas publicitarias para que eso, pues para que os conozcan, ¿no? ¿Cómo os puede localizar la gente aparte de la página web? Pues para darnos a conocer, lo que mejor funciona de primeras es el boca a boca. Y luego, pues a raíz de ahí, pues hemos hecho tarjetitas, carteles, a todo el mundo que se nos ocurre y demás, pues siempre llevamos con tarjetas en el bolsillo y las vamos dando y con nuestro número de teléfono. Si no, para la gente que nos está escuchando o sabe de nosotros, aparte de nuestra página web, en Twenty y en Facebook nos pueden encontrar fácilmente también. Es una plataforma ahora maravillosa, ¿eh?, de publicidad, sí. ¿No? Si no estás en Facebook parece ya casi que no estás. Que eres raro casi. Sí, sí, sí, hay que estar para promocionar precisamente productos, ¿no? Y bueno, cosas que interesan. Vamos a soñar un poco. ¿Dónde os veis en un futuro como asociación? Hombre, pues primero, antes de soñar hay que poner un poquito los pies en la tierra, o sea, estamos empezando. Entonces, claro, soñar es muy fácil, ahí nos vemos en grandes estudios, nos vemos colaborando con gente muy importante, pero bueno, ahora mismo no, ahora mismo estamos empezando, empezamos desde abajo, con humildad, con trabajo, y hasta que no podamos desenvolvernos nosotros mismos, pues no podemos pensar en algo más. Hay que ir muy poco a poco y con mucho cuidado. ¿Qué podemos esperar de vosotros a corto plazo? ¿Cuál es el trabajo que estáis preparando o que tenéis en mente trabajar ahora? Pues ahora mismo, a corto plazo, estamos preparando el musical de Mamma Mía, hecho por gente de la Almunia, que ayer lo estuvimos... Pero madre mía, eso es un embolado tremendo, ¿no? Sí. ¿No? El grado de dificultad ya que entraña es considerable. El grado musical de dificultad no lo sé, pero seguro que se lo pasaron muy bien. Sí, porque teníamos, ¿cuántas sales? ¿Seis, ocho cámaras? Ocho cámaras. Y la verdad es que fue bastante divertido. Y ahora viene casi lo mejor, que es montarlo. ¿Es lo mejor montarlo? ¿El montaje? Sí, es donde mejor sí, lo pasáis. Porque intentamos reunirnos varios y decir cada uno, esto va mejor aquí, va mejor allá... Pero bueno, vale, dices, os reunís varios, está muy bien. Luego para hacer que todas esas opiniones vayan, como decíamos antes, ¿no? Al unísono o casi casi, es complicado, ¿no? Porque habrá diferencia y diversidad de criterios. Yo haría esto y el otro haría aquello. Sí. ¿Cómo hacéis para solucionar ese punto de conflictividad? Pues casi siempre por votación, esto es claro, lo que dice la mayoría. Más democrático. Pero sí que es cierto que cada uno tiene la forma de ver un producto audiovisual, bueno, su propia forma de ver el producto audiovisual. Cada uno tiene su punto de vista y es muy difícil ponerse de acuerdo. Claro. Pero bueno, a veces pues unos transigimos, otros transigen, es que depende. Claro. No, pero al contar con tantas cámaras sí que es cierto que se hace más fácil porque tenemos bastantes puntos ocho de vista. Ocho cámaras es mucho, ¿no? Sí, sí que es cierto que semiprofesionales teníamos tres, pero bueno, el resto compactas apoyaban y ayudaban también. Todo en alta definición, por supuesto, ahora mismo. Bueno, es que la calidad de la imagen es tremenda, ¿no? Por lo menos yo en este vídeo que estoy viendo de Tentación Esférica... La imagen es maravillosa. Ahora mismo todo producto que se intente hacer bien, hay que intentar claro. abogar por las tecnologías nuevas y es cierto que la alta definición es lo que está, es tremendo, sí, sí. está ahora mismo triunfando. Bueno, os habíamos quedado con lo de Mamma Mía, que entonces lo habíais pasado muy bien, ¿no? Con esa cantidad de montajes. Y ahora queda el montaje. ¿Cuánto tiempo consideráis que puede costar llevarlo a cabo? Pues eso depende de... En gran parte porque estamos estudiando y, claro, primero es eso... Y luego con nuestro tiempo libre intentamos montarlo, entonces... Claro, depende, ¿no? Entonces, del tiempo claro. libre que tengáis. Bueno, pues esto es todo para los interesados en contratar a los peliculistas. Ya saben que pueden contactar con ellos a través de la página web, que recuerdo que es www.lospeliculistas.com o visitando Twenty o Facebook. Uh-huh. Muchas gracias a vosotros. Estar con nosotros. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.